Hola, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con la audiencia en este su podcast de Los Eternos Rivales. Hoy día martes 10 de septiembre. Como siempre, todos los martes me acompaña mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, y buenas noches a la audiencia. Saludos en este día de que hubo mucho movimiento en lo que se refiere a eliminatorias al Mundial. Y de eso Así vamos a es. estar hablando en el resto de este podcast. Eso es correcto porque bueno, ha habido mucho movimiento, como saben, fecha FIFA, donde efectivamente, pues como dice Ángel, vamos a estar comentando lo sucedido en la jornada del día viernes y bueno, en la jornada que también vamos, se está prácticamente finalizando el día de hoy. Ok, Entonces, bueno. ¿te parece entonces si arrancamos con los resultados que se dieron la semana anterior y vamos avanzando? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando del día viernes. Día viernes. Pues fíjate que hubo cuatro, o sea, las cuatro jornadas fueron las siguientes. Colombia se enfrentaba a Ecuador, Paraguay se enfrentaba a Bolivia, Chile a Venezuela y Perú a Uruguay. Entonces, Ángel, vamos a comenzar con el primer partido, Colombia derrotando a Ecuador 1-0. No sé si tuviste la oportunidad de ver este partido, un juego que se realizó en el estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, y donde en un tremendo aguacero, pues se jugó este partido en un campo totalmente anegado por la lluvia, y donde, pues por supuesto, muy incómodo jugar en este tipo de campo. Entonces, bueno, y también que estaba en este partido, estaba la duda de que si Radamel Falcao pues iba a poder estar en el once inicial por todo aquello que estaba, por todos los rumores que venían sobre la lesión que traía el colombiano en un tobillo. Lo cierto del caso es que, bueno, jugó, no, realmente no, pasó un poco desapercibido, yo me imagino que por lo tocado que estaba, pero bueno, siempre tenerlo teniendo el terreno es garantía, y por lo menos es a nivel anímico para sus compañeros, es importante que Radamel Falcao pues haya por lo menos participado. Ya en el segundo tiempo de este juego, pues hubo que esperar bastante, puesto que la lluvia era tremenda y pues se tenía el temor de que el partido pudiese suspenderse. No sé si tú pudiste observarlo No o tienes algún no tuve esa oportunidad. Ok, sí, y bueno, el partido fue, bueno, un partido, como estoy diciendo, pues muy trabado por lo pésimo del campo. Colombia se impuso 1-0. Como sabemos, los ecuatorianos son rivales muy difíciles, son jugadores de mucho físico. Eso es digno de destacar, ¿no? El primer gol de Colombia fue marcado por el internacional James Rodríguez. Al minuto 31, en una jugada bastante fortuita también, digámoslo así, por parte de jugador colombiano, porque en un rechazo del arquero, pues vino prácticamente se encontró con la pierna del colombiano que no dudó para incrustarla en el fondo de la red. Y por el lado de Ecuador, pues bueno, hay que decir que hubo un penalti que falló el internacional Walter Ayoví. La verdad es que un penalti muy mal cobrado porque el arquero Ospina estaba prácticamente batido y bueno, lo erró totalmente, bueno, ni siquiera pegó en el palo. Total que eso le Fíjate costó. que me parece que es un resultado muy bueno para Colombia, a pesar del marcador que es corto, pero da un paso muy importante en sus aspiraciones clasificatorias. Y cuidado, porque Ecuador se está cayendo. Sí, mira, Ecuador ha venido mermando bastante. De hecho, también tuvieron una expulsión. Gabriel Achiller fue expulsado. Ya sabemos que aquí este equipo, como tú dices, ha tenido su trastabilleo, como decimos por ahí. Se viene cayendo Ecuador y cuidado porque ya está en la zona de repechaje. Cuando hace, digamos, unas 2 o 3 jornadas era uno de los favoritos para meterse entre los primeros tres. Sí, se veía muy fuerte, la verdad. Se veía bastante, bastante fuerte. Porque está en horas bajas. Total que entonces, ya para terminar con este partido, Colombia alineó de la siguiente manera: Ospina en el marco, Valdés, Perea y Pablo Armero en la defensa, y Zúñiga, pero en la defensa, los volantes Carlos Sánchez y Magnelli Torres, James Rodríguez, también volante, Cuadrado, Radamel Falcao, luego fue sustituido, Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez también entró como suplente. Y Ecuador alineó con Máximo Banguera en la portería, Erickson Erazo, Gabriel Achira, que fue expulsado, Walter Ayoví y Juan Carlos Paredes en la defensa. Cristian Noboa como volante, Segundo Castillo volante y Edison Méndez también como volante, después fue sustituido por Jorge Guagua. Jefferson Montero, que fue sustituido por Renato Ibarra, y Antonio Valencia, que después sería también sustituido. ¿Ok? Esta fue la plantilla de alineación pues del equipo ecuatoriano y colombiano. Posteriormente se enfrentarían el equipo de Paraguay y Bolivia en el estadio Defensores del Chaco. ¿Ok? De Y Paraguay, aquí sí. otro partido que le interesaría a los paraguayos y bolivianos, pero realmente a poca gente más porque equipos que están prácticamente eliminados. Sí, ese fue un partido de trámite. De verdad que este partido no lo pude observar, pero bueno, no, creo que no hay mucho que destacar acá, puesto que son los dos equipos colistas y no para nada alteran la tabla, porque no, o sea, ningún equipo dependía de este resultado. ¿Ok? Después tenemos que hablar del partido Perú-Uruguay, el cual gana la selección uruguaya. Ángel, Uruguay viene una remontada tremenda, Todo lo ¿ok? contrario de Ecuador. Todo lo contrario de Ecuador, Uruguay, pues bueno, tremendo, tremendo, tremenda remontada ante un Perú que estaba muy interesado, por lo menos en obtener la victoria, ¿no? Sobre todo porque estaban jugando en casa. Y Uruguay, pues bueno, se ha caracterizado porque le ha quitado, o sea, ha ganado puntos en la carretera, que es lo más importante, ¿okay? Lo que los hace muchísimo más peligrosos en casa. Por el lado de Uruguay, marcaron Luis Suárez de penal en el minuto 43 y después Luis Suárez nuevamente en el minuto 67. Y descontó por Perú Jefferson Farfán en el minuto 84. ¿Okay? Aquí hay que, como nota, digamos, un poco malas pues, para la selección uruguaya, hay que decir que el jugador Diego Forlán se ha lesionado. Ok, es una baja bastante pues dura para este equipo. Y fue sustituido por Cristian Estuani. Ok, sí, esto esperemos que no sea nada grave, pero sabemos que bueno, el jugador Forlán es una de las principales fortalezas de este equipo. Y aparte que el alma pues de un jugador que ha sido balón de oro en un mundial, más valioso, en fin, representa mucho para esta selección. Okay. Y por último, entonces tenemos que decir, bueno, el último partido donde la selección de Chile, como era de esperarse en casa, pues derrota a Venezuela 3-0 en el estadio Julio Martínez de Santiago de Chile. Aquí Ángel, bueno, mira, muchas cosas que comentar desde este partido. Hay que decir pues que Chile fue superior a Venezuela en todos los aspectos. Aquí pude observar o pudimos observar a un Alexis Sánchez que, aunque no marcó goles, pues volvió loco a la defensiva venezolana, retornando con el balón, haciendo repartiendo juego, moviéndose por el medio campo, flotando por toda la cancha. Sí, bueno, tremenda actuación de Alexis Sánchez, el jugador del Barcelona. Tú sabes quién, estoy de acuerdo contigo obviamente, pero tú sabes quién me pareció que mantuvo todavía más loco a la defensa, el número 10, Jorge Valdivia. El tipo realmente metía unos cambios de ritmo impresionantes, metía unos pases entre líneas que ayudado por la falta de marcaje de la selección que salió, que todos sabíamos que no iba a contar con Tomás Rincón por la suspensión, pero entonces en lugar de salir con una pareja de volantes de marca fuerte, pues salió con Franklin Lucena y con Luis Manuel Seija, que todos sabemos que es un volante mixto, pero que es más ofensivo que otra cosa. Entonces, no había ningún tipo de marca, digamos, antes de la defensa, y los chilenos entraban como les parecía, pues, como Pedro por su casa en cada vez que tenían oportunidad. Y tanto Arturo Vidal como Jorge Valdivia realmente fueron claves en este resultado. Sí, de hecho Vidal marcó en el minuto 85, comenzó Vargas en el 11, Marcos González en el 30 y después Arturo Vidal en el 85. Y pudo haber sido, y el marcador pudo haber sido más abultado, Ángel, porque también fallaron muchísimas oportunidades los chilenos. Hay una jugada muy polémica. Hay que decir algo, realmente el marcador refleja lo que pasó en la cancha tranquilamente, pues es una goleada sin atenuante, pero no hay que dejar de mencionar de que en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-0, le anula un gol a Salomón Rondón que era totalmente legal. Entonces, en ese momento, el partido se hubiera puesto 2-1 y cualquier cosa hubiera podido pasar. Sí, Eso bueno, precisamente esa de eso quería mala hablar. actuación del árbitro, que fue protagonista en esa oportunidad, pues realmente tuvo su peso demasiado importante en el partido. Sí, yo tampoco vi ni la falta ni la posición adelantada. Eso fue un fallo garrafal del árbitro o del linier, porque en este caso creo que fue el linier el que cantó esa jugada. ¿Okay? Yo realmente no aprecié ninguna irregularidad en la No, conclusión porque del. él cabecea en posición legal y ninguno de los otros compañeros que estaban también yendo a gol estaba en posición de fuera de juego. Y si hubiera estado en posición de fuera de juego, es lo que se llama un offside pasivo. No, al no, el jugador que está en fuera de juego no estar recibiendo el balón y no intervenir en la jugada, pues entonces no hay offside. Entonces, Claro. el gol ha debido subir al marcador y repito, se hubiera puesto 2-1 y faltaban alrededor de 30 minutos por jugarse. Entonces, realmente ese tipo de situaciones pesan, sobre todo cuando tú estás jugando de visitante. Pero bueno, todos sabemos cómo se manejan las cuestiones en Conmebol, etcétera, etcétera. Yo no quiero caer en eso. No, Realmente claro, no se por perdió el supuesto. partido por esa jugada, pero repito, hubiera podido pasar cualquier cosa si el gol hubiera subido al marcador. Claro, porque la cosa, tanto anímicamente como tácticamente, varía, ¿no? O sea, cambia totalmente el partido. Sí, Estamos de acuerdo. porque los jugadores caen, digamos, como pasó en esa oportunidad, pues entonces cayeron en la parte psicológica de los chilenos y entonces obviamente en un estadio Santiago que estaba totalmente repleto, pues entonces todo ese tipo de cosas pesan, ¿no? Entonces, bueno, se dejaron arropar. Indiscutiblemente. Vamos a tu tema favorito. ¿Qué te pareció el manejo del partido por parte de Faría? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo vi a Lucero un poquito perdido en la cancha contra este equipo chileno, pues yo creo que hubiese colocado a otro jugador en lugar de Lucena. Pero bueno, son maneras de ver el partido, ¿okay? Bueno, Vizcarrondo y Peroso, los dos centrales, una tarjeta amarilla para cada uno, igual que una también para Roberto Rosales. Yo a Farías, como te digo, yo creo que su ciclo pues ya debería de terminar, puesto que no he visto ningún tipo de mejoras, ¿no? Realmente para mí Farías es un tipo que bueno, ha hecho lo que ha hecho, no dejo de tener sus méritos, pero me parece que no. No sé, no me termina de convencer. No sé qué opinas tú. Yo pienso de que él se equivocó desde el mismo momento en que hace la alineación, porque si tú analizas el equipo, como yo comenté anteriormente, pues la pareja de volantes de recuperación que son en el fútbol de hoy tienen tanta importancia, sobre todo si tú estás jugando de visitante y sobre todo contra un equipo que juega con tanta velocidad como es Chile, que deja muchos espacios y que se le puede atacar en el contragolpe. En lugar de plantear ese tipo de juego, de ir al contragolpe, pues más bien planteó un juego donde quería tener el balón, porque Luis Manuel es un buen jugador, pero él es un poco lento y él es, digamos, para estar manejando el balón y tenerlo en su poder para meter los pases, un poquito a la Juan Arango. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, en el sentido de que no era la pareja adecuada, por lo menos a mi manera de ver, para Franklin Lucena en ese partido. Entonces, ya por ahí ya estabas dando una ventaja. Luego, lo que estabas pretendiendo supuestamente con la presencia de Luis Manuel, que es tener el balón y mantener los ritmos del partido, estos personajes, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, posteriormente Bocellur, que entró de sustituto, y el propio Alexis, pues entonces no te dieron la oportunidad porque simplemente te quitaban el balón y la velocidad, el vértigo que le imprimen al balón en el último cuarto de cancha es realmente impresionante. Entonces siempre se veían los volantes superados, y entonces los defensas, que también son lentos, porque Peroso y Vizcarrondo son una pareja bastante lenta, quedaban pagando la mayoría de las veces. Luego hubo una incidencia donde Sichero queda lesionado, que es el lateral izquierdo. Esa es otra de las dudas mías. Bueno, ¿por qué, si Sichero ha estado dando tantas ventajas en el lateral izquierdo? Acuérdense del gol de Cavani aquí, que supuso esos famosos 3 puntos para Uruguay, que los tienen bastante cómodos ahorita. ¿Por qué, si Sichero ha estado dando tanta ventaja en el lateral izquierdo, por qué no arranca con Robertico Rosales, que si bien no es lateral izquierdo, se maneja bastante bien ahí cuando lo han puesto? Y de una vez arrancas con Alexander González en el lateral derecho. Pues no, él abrió con Sichero en el lateral izquierdo y Rosales en el derecho, que es su posición natural. ¿Qué pasa? Que se lesiona Sichero y entonces mete a Alexander González. Para mi sorpresa y para todos los que estábamos viendo el partido, Alexander no va al lateral derecho para hacer el cambio con Rosales, sino que deja a Rosales en la derecha y pone a Alexander en la posición de Sichero, cuando Alexander jamás, ni aquí en Venezuela, ni en su equipo en Suiza, ni tampoco en la selección, había jugado ni un solo minuto en la posición de lateral izquierdo. Entonces fue algo totalmente improvisado, no planificado. Obviamente la lesión de Sichero nadie la podía planificar, pero una vez que se produce, bueno, entonces toma las decisiones que toca, pues empieza a mover el equipo. Si vas a meter a un hombre como Alexander González, mételo donde él hace daño, que es el lateral derecho. Bueno, claro, yo en el lateral izquierdo y estuvo perdido todo el partido. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Arango no apareció nuevamente en todo el partido y él tiene así como un chip Farías de que, bueno, Arango no se toca y Arango es el capitán, sí. Aquello. Entonces yo pienso de que ya llega algunos momentos donde tú tienes, si tú tienes una vaca sagrada que no te está dando resultados, pues si tienes que sacarlo, pues bueno, por Dios, sácalo, ¿okay? Es que lo que pasa es que Arango está, Farías tiene a Arango ahí colocado para que cobre tiros libres. Me parece un error, porque tú no puedes tener un hombre que no te está produciendo nada en cancha únicamente para que te cobre los tiros libres, que de paso los ha cobrado pésimo, porque todos los que vi, ninguno pasó cerca del travesaño del contrario. Y entonces sacó al Maestrico González, que más bien estaba jugando mejor que Arango, y metió a Joandre Orozco, que ahí sí tuvo algunas cuantas oportunidades buenas. Y la pareja atacante, realmente Rondón y José Martínez, le llegaron muy pocos balones. Muy pocos balones como para poder llegar a una conclusión, porque yo lo había dicho en el programa anterior, Joseph es una pareja muy buena para Rondón, pero si tú estás jugando al contragolpe, porque es un alero sumamente rápido, entonces si tú le das un balón largo, pues entonces tienes oportunidad de gol tanto por la izquierda como por la derecha, pero realmente no tuvieron esas oportunidades de gol que nosotros esperamos. Y para ponerle la guinda al pastel, pues entonces, cuando ya el partido estaba 3-0, saca Luis Manuel Ceija y mete a Agnel Flores, que es el que se suponía que iba a ser la pareja de volante de recuperación junto con Lucena al comienzo del partido. O sea, es el que iba a entrar por la, digamos, suspensión de Tomás Rincón. De Tomás Rincón, es correcto. Es un cambio que nadie lo entiende, porque si tú estás perdiendo por 3-0, a ti que te importa hasta que te haga un gol más. Tú lo que necesitas es tratar de hacer aunque sea un gol. Entonces, si tú vas a sacar a Ceija, bueno, mete a algún atacante o algún volante como Rómulo Otero, o un delantero como Aristiguieta, que lo dejaste en el banco. Entonces, bueno, mete a Agnel Flores cuando ya estaba 3-0 y cuando le preguntaron en la rueda de prensa decía que él lo que estaba era cuidando el gol a Verá. Eso es realmente lamentable, lamentable. Sí, así es. Ok. Así que bueno, con CAF tenemos entonces que en la cuarta ronda tenemos que Honduras, esta sí fue la debacle, la debacle. Honduras derrota a México 2-1. Lo que. Ese es un partido importante porque a raíz de este resultado por fin tomaron la decisión de salir del Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre, sí, esa fue una decisión, de verdad que esto fue ya la gota que derramó el vaso. Un equipo como Honduras, que no es por quitarle méritos ni por desprestigiarlo, pero no está a la altura del fútbol mexicano. ¿Ok? Y bueno, esto ya desencadenó, como comentamos, el despido del técnico mexicano. Después, en el estadio Ricardo Saprissa de Costa Rica, pues le asesta un duro golpe a los Estados Unidos al derrotarlo 3-1. Ya que este resultado no me lo esperaba, Ángel, definitivamente. Costa Rica obtiene muy buen resultado y se pone a liderar la tabla. Está de primero y yo pienso de que tiene toda la oportunidad de ir al Mundial. Y Honduras, con ese resultado que mencionamos, también deja a México en zona peligrosa porque ya no está entre los clasificados directos, sino en el repechaje. Bueno, y por último, entonces Panamá, un sorpresivo empate a 0 con Jamaica, imagínate. Bueno, entonces para mí fue una gran sorpresa porque Panamá venía de derrotar a México 2 veces. O sea, Panamá ha mejorado muchísimo, ha tenido un crecimiento tremendo. Y bueno, este empate con Jamaica pues sorprende, ¿no? Sorprende bastante. Sí, sobre todo porque es en su casa, ¿no? Exactamente, por ser en su casa. Y bueno, no sé si valga la pena tomar en cuenta aquí cómo queda la tabla de posiciones en este grupo. Bueno, aquí estamos hablando que Costa Rica, de primero, con 14 puntos. Le sigue Estados Unidos, con 13. Honduras, con 10. México, con 8. Panamá, con 7. Y cierra Jamaica, con 3. Bueno, Ok, pero aquí es que. lo importante son dos cosas. México está cayendo en la zona de repechaje y Panamá Sí, está un punto de ya cayó en la zona de repechaje. México. Y Panamá está a un Exactamente. solo punto de México. Grupo 1 de la UEFA. Ok. UEFA, grupo 1, exactamente. Tenemos que, aquí tenemos que el equipo de Macedonia derrota a Gales 2-1 en este partido, en el City Stadium Scope Dos de Macedonia. equipos que no tienen nada que buscar porque Nada que buscar aquí. los dos están prácticamente eliminados. Sí. Después, el equipo de Serbia empata con Croacia 1-1. En este Ese es un partido. resultado que bueno, por muchas cosas, porque los serbios y los croatas, tú sabes que ambos vienen de la antigua Yugoslavia, entonces son equipos que se tienen muchas ganas, ¿no? Que obviamente han jugado mucho entre ellos. Y en esta oportunidad con gol de Mandzukic, que es el delantero centro del Bayern de Múnich. El equipo de Croacia se llevó los 3 puntos. Exactamente. Y después, por último, tenemos que Bélgica derrota a Escocia en su casa 2-0. Esto sí, bueno, esto sí es la tapa del frasco porque, imagínate, Escocia en su casa, que siempre es duro de vencer, pues bueno, cae ante Bélgica, que está bastante, bastante renovado este equipo. Yo tuve oportunidad de ver alguna. Sí, está de primero al grupo ya prácticamente clasificado, diría yo. Exactamente. Exactamente. Y Grupo. después entonces, el grupo 2, tenemos que República Checa pierde con Armenia. Esto sí es fin del mundo. Imagínate. Fin del mundo. Porque la República Checa, como todos sabemos, ha sido siempre un equipo muy importante y que, bueno, siempre ha estado en los mundiales y siempre ha estado entre siempre los finalistas, ¿no? Y cae contra Armenia. No se ha renovado, no ha habido generación de relevo y tú lo ves en la tabla, pues está ahí con 9 puntos cuando Italia, que ya está clasificado, tiene 20. Entonces no, el equipo checo vive horas bajas hoy en día. Sí, así es. Después tenemos otro resultado, Dinamarca 2, Malta 1, en Malta, y el partido Italia 1, Bulgaria 0. Partido también que bastante reñido. El partido fue jugado en Italia y bueno, estuvo con este resultado que les acabamos de decir. Okay. Después tenemos en la fase de grupo, el grupo 3. Ok, tenemos que aquí tenemos que Kazajistán derrotó 2 por 1 al Isla Feroe. Un partido, me parece, sin ningún tipo de. Partido de Sí. trámite, no, no tiene importancia. Un equipo Ok. tiene 4 puntos y el otro 0. Entonces, olvidémonos de eso por ahora. Pues tenemos Alemania 3, Austria 0, algo más predecible. Y por último, Suecia derrota a Irlanda de visita, 2-1. Los suecos que se mantienen en su pelea por clasificar en una especie de repechaje y los alemanes que están a paso de vencedores hacia Brasil. Ajá, es correcto, es Grupo correcto. 4. En el grupo 4 fue de la siguiente manera. En National Arena de Rumanía derrota 3-0 a Hungría. En un partido que, bueno, bueno, yo creo que Rumanía en estos momentos creo que tiene mejor fútbol que Hungría en estos momentos, realmente. Así, por lo menos así se ve en el papel. Y está bastante peleada la cosa porque la distancia entre Hungría, que está en el repechaje, y luego los turcos y los rumanos es de un solo puntito. Exactamente. Después tenemos en el siguiente partido Turquía. Aquí fue una goleada. Turquía derrotó 5-0 a Andorra en el Kadir Has Stadium. Bueno, Andorra, Andorra con 0 puntos y los turcos que la verdad que tienen un buen fútbol, pues bueno, ahí está el resultado. Estonia 2, Holanda 2. Bueno, sorpresivo, Ángel, porque Holanda debió haber ganado este partido cómodamente. Y no porque. Realmente los estonios ahí sorprendieron porque están eliminados, pero los holandeses igual con ese resultado están clasificados. Exactamente. Vamos al grupo 5. Grupo 5, ok. Aquí Noruega derrota 2-0 a Chipre. Okay, un resultado bastante predecible. Ok. Después tenemos que Eslovenia le gana a Albania 1-0. Y Suiza, como comenté, que me brinqué el partido, se cayó a goles contra Islandia, 4-4. Esos son los dos equipos que están peleando, aunque los suizos tienen la ventaja, tienen 5 puntos de ventaja en primer lugar y los irlandeses están por el puesto de repechaje. Exactamente. Después tenemos el grupo 6. El grupo 6 quedó de la siguiente manera. Rusia le ganó a Luxemburgo 4-1. Y Portugal derrotó a Irlanda del Norte 4-2. Aquí Cristiano Ronaldo pues estuvo muy bien, puesto que marcó unos cuantos golecitos. Bueno, y ese resultado le sirve a Portugal para subir 3 puntos, obviamente, y colocarse por delante de Israel. Los portugueses tienen 17 puntos y los rusos tienen 18. Ese grupo está bastante peleado los 2 primeros lugares. Ok, perfecto. Después entonces pasamos para el grupo 7, donde Letonia derrota 2-1 a Lituania. Bosnia-Herzegovina pierde con Eslovaquia 1-0. Y Grecia derrota a Liechtenstein 1-0 también, por la mínima diferencia. Ese grupo está bien, bien peleado también los 2 primeros lugares. De hecho, los bosnios y los griegos están empatados a 19 puntos y la ventaja de los bosnios está en los goles a favor, que con esa diferencia que tiene en este momento de más 20, pues mantiene el primer lugar del grupo. Exactamente. Ok, entonces pasamos ahora al partido el de grupo 8, donde Inglaterra le gana 4-0 al equipo de Moldavia. Obviamente aquí no, aquí hubiese sido una sorpresa haber habido aquí un empate o un triunfo de Moldavia. Hubiese sido muy, muy sorpresivo realmente. Así que creo que el resultado refleja lo que significa, ¿no? Lo que es lo que son estos dos equipos. Ucrania, bueno, aquí golea a San Marino 9-0. Esto sí es una verdadera paliza. Ok. Y Polonia empata con Montenegro a un gol. Esos equipos tipo San Marino, como cuál otro, Liechtenstein, las Islas Faroe y tal, son los equipos con los cuales todo el mundo se cega para poder mejorar su goleada. Sí, es como la práctica, pues. En esta oportunidad le tocó a los ucranianos, que entonces se colocan, merced a ese resultado, se colocan con los mismos puntos que Montenegro, pero con ese montón de goles a favor que lograron en ese partido, pues se colocan con una ventaja por su diferencia de goles, que en este momento es de más 15. Grupo 9, okay, vamos con grupo 9. Georgia empata con Francia. Esto sí me parece increíble, porque Francia es un equipo como para haber derrotado a este equipo de Georgia. Okay. Sin embargo, pactan a 0 goles. En el otro partido, España de visita le gana a Finlandia 2-0. En este partido, pues, bueno, España pues mantiene su hegemonía como el gran equipo, obviamente de Europa, ¿no? Campeón Tú de fútbol sabes que mundial. ha traído mucha cola ese partido, no tanto por el resultado, sino porque, tal como se esperaba, Del Bosque dejó de titular a Iker Casillas en la portería, cuando tiene alrededor de 6 meses siendo Bueno, suplente en su equipo. sí, ¿no? Increíble. Entonces, yo he escuchado algunos podcasts de allá de los amigos españoles, donde más de uno opina por todo el cañón de que esto ha sido una falta de respeto para Víctor Valdés, que está pasando por un gran momento con el Barça. Pero bueno, sabemos pues que Del Bosque es el que hace la alineación, y bueno, en este momento, en esta oportunidad, le salió bien. Sí, así es. España Bueno, entonces. está empatado en el primer lugar, por cierto. La ventaja para España es por la diferencia de goles, que es de más 8, y los franceses tienen más 6. Ok, entonces, bueno, no sé, ya, creo entonces que ya aquí ya completamos la jornada, ¿cierto? Aquí, ¿verdad? Entonces. Sí, lo demás son partidos con todo el respeto, pues, de África, que no vamos a, en función del tiempo, no vamos a hablar mucho de eso. Claro, exacto. Perfecto. Vamos entonces con la jornada del día sábado. Tenemos que en el grupo 6 de la UEFA, los israelíes empataron 1-1 con Azerbaiyán. Ese fue el único partido. Ese fue el único partido que vamos a mencionar, porque el resto de los partidos del día sábado son de la CAF. Entonces, bueno, quizá cuando ya estemos más avanzados, que estemos cerca del Mundial, podemos hablar de cuáles son los equipos que se clasificaron en África, pero vamos a avanzar mejor, vamos a seguir adelante. Okay. El día domingo, partner. Ah, bueno, Importante. aquí lo mismo. El día domingo lo vamos a pasar, discúlpame, Sí, porque porque bien, esto es África, África, África, entonces, sí, realmente no tiene mucha relevancia. con todo el respeto a los Vámonos. africanos, vamos a seguir adelante. Y entonces tenemos el día de hoy que se jugaron los siguientes partidos. En la Conmebol, la fecha número 16, se jugó el Bolivia-Ecuador con resultado de 1-1. Sigue el palo abajo de Ecuador. No es capaz de ganarle como visitante a los bolivianos, que si bien en su reducto son bastante fuertes, por la altura y todo eso a los ecuatorianos, que también les gusta jugar en la altura, no debería ser, digamos, óbice para que ellos no se hubieran llevado los 3 puntos. Entonces, vuelve a perder 2 puntos importantes Ecuador y sigue cayendo en la tabla de clasificación. Uruguay le gana a Colombia 2-0. Lamentablemente, los cafetaleros no nos pudieron echar una manita ahí. No le pudieron sacar ni un solo punto a Ecuador, perdón, a Uruguay. A Uruguay. Los goles en esta oportunidad fueron de Edinson Cavani y de Cristian Estuani. Paraguay en este momento se está jugando. Sí, Paraguay 1, Argentina 4, en el Defensor del Chaco. Sí, aquí no hay mucho que hacer, Ángel. Paraguay obviamente está fuera de Sí, toda carrera por el campeonato y aquí lo que va a pasar es que Argentina con este resultado ya va a estar matemáticamente en el Mundial. Hasta ahora han anotado Lionel Messi dos penales, el Kun Agüero y el Ángel Di María. Y en el José Antonio Suátegui, hombre de poca fe, Venezuela le ganó 3-2 a Perú. ¿Quieres comentar este partido? bueno, mira, que realmente no creo que Perú, realmente yo creo que con el partido que perdió con Uruguay, creo que se le acabó la estamina. Yo creo que ya no tiene nada que buscar. Y bueno, jugando en casa de Venezuela, pues el partido no le vi grandes cosas. Se hicieron los goles. Y bueno, mira, este resultado fue muy, muy contundente, pues. Sí, por lo menos se jugó ya con otro esquema, ¿no? Una de las cuestiones que hay que resaltar es que jugó Fernando Morevieta, que no había jugado en los últimos juegos, en las últimas jornadas, primero por lesión y después porque si bien era convocado, no tenía los minutos en su equipo. ¿Sabes qué? Lo cambiaron al fútbol inglés. Y no ha estado viendo minutos de manera de que se está quedando en la banca. Pero hoy arrancó de pareja a Vizcarrondo en el centro de la defensa. Y sí digamos, sí arranca con la pareja de laterales, Roberto Rosales por la derecha, perdón, por la izquierda, y Alexander González por la derecha, que era lo que yo comentaba anteriormente, que no se hizo en el partido de Santiago. Luego, bueno, una formación en el medio campo inédita porque solamente había un volante de recuperación que era Rincón y luego venían tres volantes ofensivos, el Maestrico González, Joandri Orozco y Juan Arango. Que por cierto, el maestrico el arquero peruano le paró unos disparos increíbles, ¿vale? Ese partido puede quedar un poquito más abultado, inclusive. Sí. Tiraron bastante a puerta, cosa que, bueno, cosas que no hicieron contra Chile. Sí. Pero bueno, son dos equipos completamente distintos. Son dos fútbol. Totalmente distinto y bueno, y hoy era un sí o sí, o sea, si no se ganaban los 3 puntos ya quedaba la Vinotinto material matemáticamente eliminado. No, yo creo que está eliminada, honestamente. O Bueno, sea, honestamente. matemáticamente no. No, pero es que Ángel, vamos a estar claros. Uruguay, o sea, Venezuela tiene un partido menos y Uruguay va a seguir ganando. O sea, olvídate. Bueno, O no sé, sea, hasta que no gane los partidos, yo no sé si va a ganar. Uruguay viene embalado. Y acuérdate que Venezuela no juega en la última fecha. ¿Ok? Bueno, Este, y el último partido, el, su, su último partido es contra Paraguay, bueno. que no es ninguna perita en dulce. ¿Cómo que no hay ninguna Entonces, perita en dulce? Si lo único que no lo tiene de último es que están los bolivianos ahí. bueno, pero es que no, bueno, Paraguay El es un Paraguay, equipo trabado. no, pero el Paraguay de hoy en día sí es una perita en dulce, con todo el respeto para los paraguayos. Pero bueno, pero es que lo está bien, porque okay. Está jugando contra Argentina. O sea, está bien. Pero Ahí no vamos, es también está. eso, pero no es eso, partner. O sea, tú tienes que ver lo que ha hecho Paraguay en esta eliminatoria. ¿Qué ha hecho Paraguay en la eliminatoria? No, Absolutamente bueno, nada. no ha hecho nada, pero no, pero los guaraníes siempre han sido tipos aguerridos y difíciles de vencer, pues. Bueno, yo no sé, yo pienso de que hasta que haya, mientras haya opciones matemáticas, hay que tener esperanza. Y bueno, y al equipo uno siempre hay que seguirlo en la buena y en la mala. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Argentina, después de 13 partidos, 26 puntos, pues estaría matemáticamente ya en el Mundial. Le sigue Colombia. 23 puntos. Ya, perdón. Ajá. Sí, no, me había perdido aquí en la columna. Decide Colombia con 23. Realmente, si bien no está matemáticamente, sí podemos decir que está en el Mundial. Uruguay sigue con 22. Chile, que no jugó, queda con 21. Ecuador, que sigue para lo abajo, queda con 19. Los mismos puntos de Venezuela, pero con un partido menos. Luego vienen Perú, Bolivia y Paraguay, que yo sí me voy a adelantar a decir que estos tres están eliminados, porque no veo cómo Perú, por ejemplo, aunque todos tienen los mismos puntos, pero Paraguay, bueno, de hecho, cayó al último lugar ya con este resultado parcial. Fíjate que los paraguayos tienen, en la general, tienen tres partidos ganados, dos empatados y ocho perdidos. ¿Ok? 13 goles a favor y 24 en contra. Entonces, es el equipo más goleado y uno de los menos goleadores. Entonces, bueno, realmente sí, yo pienso que esos 3 puntos del último partido que se va a jugar en San Cristóbal sí están asegurados. Con lo cual Venezuela quedaría con 22 puntos. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que Uruguay logre un punto más, quedaría con 23, ahí ya quedaría, digamos, quedaría clasificado con respecto a Venezuela. Pero bueno, todavía Chile tiene 21 puntos y Ecuador tiene 19. Y sobre todo viendo la trayectoria, digamos, descendente de Ecuador, yo pienso que esa puede ser la oportunidad. Que Ecuador siga perdiendo y que Venezuela gane su último partido, entonces ahí más bien no sería Uruguay a quien nosotros le estaríamos disputando el puesto número 5, sino serían los ecuatorianos. Te repito, en este momento estamos igualados en los puntos, más ellos tienen un partido menos. Esa es la ventaja de ellos. Y la otra ventaja de ellos es que tienen un diferencial de goles de 3. Es correcto. Nosotros tenemos menos 5. O sea, hay que ligar que ellos sigan perdiendo y que por supuesto les anoten bastantes goles. Ah, ¿y cuál va a ser la siguiente jornada? ¿Tú tienes como Ok, ¿qué querías tú saber la próxima jornada? la próxima jornada, claro, para ver cuáles son, para ver cuáles son las posibilidades reales? Ecuador viene para lo bajo, hay que ligar que Ecuador se termine cayendo. No, Ecuador no, Ecuador, olvídate que Ecuador no va, o Ecuador no va, después yo quiero saber cuáles son los rivales, pues. La próxima jornada, que es la 17, tiene los siguientes partidos: Argentina-Perú, Ecuador-Uruguay. Ah, Ecuador. Ecuador-Uruguay, Uy, eso me huele a tongo. ese partido está bien complicado. ¿Dónde? ¿En Ecuador o en Uruguay? Es en Ecuador, pero entonces lo que no me gusta es que ahí se pueden poner tranquilamente de acuerdo y empatar a cero, empatar a lo que sea y los dos clasifican. Claro. Ecuador quedaría en el repechaje, es cierto. Ecuador quedaría en el repechaje, Uruguay quedaría entre los que van directo. También juega Colombia-Chile. Ah, puño, partido difícil. Es un partido importante porque se definen entonces los primeros lugares. Y bueno, Venezuela-Paraguay. En la última fecha, que Venezuela descansa, viene el clásico del Río de la Plata, Uruguay-Argentina, que ahí yo le voy a ir a Argentina a muerte. Viene un partido Paraguay-Colombia, que ya Colombia en esa fecha debería estar clasificado. Ya está casi clasificado ya. Yo pienso de que ya en ese momento ya va a estar matemáticamente clasificado. Después viene Chile-Ecuador, que ahí hay que ligarle a los chilenos. Y Perú-Bolivia, que Pero Bolivia, ese partido sin trascender. ese no tiene importancia. Entonces, en esa última jornada, pues obviamente hay que ligar que argentinos y chilenos salgan victoriosos. El problema va a estar, repito, en el partido ese de Ecuador-Uruguay, que ahí con un empate clasifica a los dos equipos y ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí pueden ponerse a almorzar antes del partido y decir, bueno, mira, no nos vamos a hacer daño, vamos a empatar y se acabó. Sí, pero sí, pero es que si Ecuador empata, se ponen 20 puntos. Claro, se pone Y 20. si, claro, y si Venezuela le gana a Paraguay, se pone con 22. Se pone con 22, es correcto. Pero Ecuador tiene un partido más. Partido Esa es la más diferencia. que le tocaría en esa oportunidad contra Chile, que no es nada fácil y tiene que ir a visitarlo en Santiago. Entonces, Imagínate tú. sí puede ser. Entonces, puede ser que tú tengas razón. Entonces, el empate no beneficia a Ecuador en ese caso. Claro que no, para nada. Ecuador debería buscar la victoria sobre Uruguay. A muerte, a muerte. Si Ecuador le gana a Uruguay, Ahí sí habrá que se pone la cosa de chiquitica, porque entonces Uruguay se queda con 22 puntos. Venezuela, vamos a partir de que le gana Paraguay, Venezuela también tendría 22 puntos, pero de nuevo la diferencia de goles es demasiado importante. Sí, claro. ¿Cuál ha sido el problema? De que nosotros somos en este momento el equipo menos goleador de la Conmebol. Ahí es donde está el problema, no tanto en los goles recibidos, que no son tantos. El problema son los goles a favor, que son muy poquitos, y eso es lo que está pesando en este momento. 12 goles a favor y 17 en contra. Con esos 17 en contra, los únicos equipos que han permitido menos goles que Venezuela son justamente Argentina y Colombia, que son los dos líderes. Pero el problema ha estado en los goles a favor, que no. Venezuela marca muy pocos goles, gana sus partidos 1-0, 2-1. De hecho, hoy es el primer partido de esta eliminatoria que marcó 3 goles. Entonces, eso es lo que realmente nos está castigando en estos momentos. Esa diferencia de menos 5 contra los uruguayos que tienen más 4. Pero bueno, repitiendo el escenario, si Ecuador le gana a Uruguay, Ecuador se pone con 22 puntos, Uruguay sigue también con 22 puntos, entonces habría, en ese escenario estarían 3 equipos empatados con 22 puntos. Ya la Sí, claro. Vinotinto no juega más y entonces faltaría ver qué va a pasar con el clásico del Río de la Plata. Si Argentina le gana a Uruguay, quedaría todavía Uruguay con los 22 puntos y faltaría ver cómo queda esa diferencia de goles. Los Claro. ecuatorianos, por su lado, van a jugar en Santiago, que nosotros lo sabemos, no es nada fácil. Este equipo chileno todavía no está clasificado ni mucho menos. Están con 21 puntos. Entonces ellos van a querer buscar su clasificación como sea, porque hay un partido importante en la jornada 17, que es Colombia-Chile. Colombia, que va a buscar su clasificación matemática en su casa ese mismo día para celebrar y olvidarse de eso. Y Chile, que todavía no está tan cómoda que digamos, está en una posición relativamente buena, pero no está matemáticamente clasificada ni mucho menos. Pero es el que está junto con Argentina, digo yo, jugando el que tiene el mejor fútbol en este momento. Claro. Si nosotros hablamos de momento, Ecuador se está cayendo, Argentina y Chile son los mejores en este momento, porque Colombia tiene una de cal y otra de arena. Uruguay también está muy bien. Y bueno, y están los de abajo, pues lamentablemente Venezuela está en este momento por fuera del repechaje. Bueno, eso es lo que tenemos en lo que se refiere a las eliminatorias. Realmente este ha sido un podcast referido básicamente a las eliminatorias mundialistas, porque ha sido lo que ha estado moviendo el balón en los últimos días. Ya la semana que viene, pues nuevamente vuelven todas las ligas a su actividad y tendremos las noticias Una actualizada. tanto merengue como blaugrana y de todas las ligas que nosotros tocamos regularmente. Bueno, yo creo que eso es todo entonces, partner. Yo me despido. Simplemente les recuerdo a los oyentes que nosotros estamos en Spreaker, estamos también en iVoox, estamos también en Blogger, donde nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com, y nuestra dirección Twitter, nuestra cuenta en Twitter, que los invito a que nos sigan, es @rivalesfutbol. Hasta la semana que viene y un abrazo, Iván. Ok, un abrazo grande, Ángel, y nos vemos, si ok, la semana que viene. Chao. Chao, chao. Knock me out, little girl, where's Good night. That's such a...